Muy buenos días, compañeras, compañeros presentes en este espacio de la Radio Nemtá y también compañeras y compañeros que están más allá de este lugar, que por ahí llega la señal de la Radio Nemtá a través del internet y a través de la frecuencia en esta región que se conoce como la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Pues en este inicio del encuentro de medios y comunicación comunitaria, nos toca a nosotros dar unas palabras como parte del colectivo que hacemos posible la existencia de esta radio comunitaria. A veces los que ya dimos algunos pasos nos toca compartir un poco de la experiencia que traemos, y acabamos de escuchar a la compañera Evangelina platicarnos en nuestra propia lengua lo que ha representado estos 15 años de una lucha muy pequeña, de un granito que se está dando en este lugar, pero que también ese granito nos ha permitido conocer a tanta gente pues que está construyendo, que está luchando por un mundo mejor, por un mundo diferente. Entonces, pues, voy a compartir un poco algunas palabras en relación al trabajo que hemos venido desarrollando en este espacio. Quizás algunos de ustedes ya nos conocen, porque ya llevamos un rato con los trabajos de la radio, y seguramente que hay personas que es la primera vez que nos ven, que nos encontramos en este espacio a través del internet y que nos están escuchando y quizás no conocen nada de esta pequeña experiencia que se está dando en este lugar. Primero queremos decir que estamos en una comunidad que se llama Sulha. Sulha significa llanura de flores. Es un pueblo originario, o sea, un pueblo que de siempre nuestros abuelos, nuestras abuelas han vivido en este pedazo de tierra. Y aquí seguimos nosotros, que somos sus hijos de aquellos abuelos, de aquellas abuelas que hace mucho tiempo vivieron en este lugar. Y pues nosotros nos llamamos Nangui, y nuestra lengua es Ñamta. Entonces, esa es la manera como nosotros mismos nos llamamos. Oficialmente se nos conoce como amuzgos. Esa es la palabra para referirnos también a nivel académico, a nivel oficial. Pero nuestro nombre es Nangwe Nyamta y nuestra lengua se llama la palabra del agua, así se traduce. Y bueno, pues nosotros estamos ubicados en este pedazo de tierra, en este lugar. No hay otro, digamos, lugar en donde hayan comunidades amuzgas más que en este pedazo de tierra. A veces hay algunos pueblos que pues tienen como, están sus pueblos en varios lugares. En este caso nosotros somos un pequeño pueblo que habitamos en esta parte que se conoce como la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Y bueno, pues este territorio pues siempre ha pertenecido a nuestro pueblo, y hasta ahora, hasta donde es posible, todavía forma parte de nuestro territorio. En primer lugar, pues queremos comentarles que nosotros apenas llevamos 15 años de haber implementado como una herramienta más de lucha, de resistencia, la radio como un medio pues que hemos utilizado para continuar una lucha que de manera histórica han dado los pueblos originarios de este país. Nosotros lo que queda de nuestro pueblo es lo que ha sobrevivido a la invasión española y la lucha que llevan nuestros abuelos de aquellos años, y ahora es esa lucha también que seguimos nosotros caminando. Y actualmente nosotros hemos podido como tomar como una herramienta esto de la radio. Es algo nuevo, nadie de nosotros estudió para eso, sino que vamos aprendiendo sobre el camino. Pero nos hemos dado cuenta que esta herramienta es muy útil para comunicarnos, para platicarnos sin estar juntos, pero para poder empezar a conocernos también con otras comunidades, con otros pueblos que pues están dispersos en este pedazo de tierra, y podernos escuchar y podernos platicar en nuestra propia lengua, como lo acaba de hacer nuestra compañera. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, y que nos dimos cuenta que estos aparatos sirven para enviar nuestra palabra a través del aire, a través de la frecuencia. Y este es el ejercicio de ese derecho que tenemos de hablar, de pensar, de platicarnos en nuestra propia lengua. Entonces, cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que es muy importante, porque antes solamente habíamos escuchado en las radios la palabra que venía desde la Ciudad de México, de las radios comerciales de mucha potencia, que llegaban en las tardes, noche, porque en el día pues no llegaba ninguna señal. Pero en las tardes, en las noches ya se escuchaban varias frecuencias de radios comerciales desde la Ciudad de México, pero no entendíamos pues de qué platicaban Entonces, cuando surgió un problema político aquí de imposición de autoridades municipales, fue cuando nos vimos en una necesidad de poder platicarnos qué estaba pasando en nuestro municipio. Y fue cuando buscamos a los compañeros y compañeras que ya llevan más años utilizando este medio de comunicación como una herramienta, pues, de lucha. Y entonces empezamos a aprender, empezamos a juntar el equipo necesario para poder transmitir. Y es así que el 20 de diciembre del 2004 se inició la transmisión de esta frecuencia del 100.1 FM desde aquí, desde Sulha, para primeramente como una radio pensado para el municipio autónomo tradicional de aquellos años, pero ya después nos dimos cuenta que la señal rompe fronteras y puede llegar más allá de esta región. Y es así también que nos dimos cuenta que en realidad esta herramienta no solamente sirve para platicarnos, para pues escucharnos, también sirve para defender nuestra cultura, para defender nuestra palabra. Y es así también que nos dimos cuenta que esta herramienta sirve también para defender nuestro territorio. Y es así también que nos fuimos dando que esta herramienta también sirve para encontrarnos con gente que está viviendo en otros lugares lejanas, que tienen otra manera de mirar el mundo, otra manera de nombrar las cosas, pero que están buscando lo mismo, que están buscando una vida más justa, una vida más digna. Y es así que nos hemos encontrado a través de estos 15 años con gente como ustedes, gente sencilla, gente humilde, gente trabajadora, gente que está luchando por tratar de que convivamos en un mundo más justo. Y por eso estamos ahorita contentos. La verdad, hemos caminado apenas 15 años con esta herramienta y pensamos que esta lucha que dieron nuestros abuelos, pues parte de eso es la continuación de esta radio. Sabemos que es una herramienta más, hay muchas otras herramientas que sirven para seguir con la lucha de nuestros abuelos, una lucha por la sobrevivencia, por no desaparecer, porque cada gobierno que hay, ya sea municipal, ya sea estatal o ya sea federal, realmente no ha nacido de la lucha de los pueblos de abajo, sino que siempre representan intereses ya concebidos, una manera de ver las cosas desde arriba. Por eso es que desde entonces hasta actualmente siempre se imponen proyectos que sirven a los intereses de la gente que tiene dinero. Y eso es lo que estamos viviendo desde entonces hasta ahora. Por eso es que nosotros sabemos que esta lucha es larga y que apenas nosotros hemos dado apenas 15 años con esta herramienta. Seguramente más adelante quizás se ocupe otro tipo de herramienta, porque actualmente pues se están como descubriendo muchas tecnología, cosas nuevas, y que siempre hay que retomar para poder seguir defendiendo la vida de los pueblos. Y en este caso también nos da alegría porque quizás nosotros estuvimos cuando iniciamos esta pequeña estación comunitaria, pero también se han venido sumando otros compañeros y otras compañeras que van a seguir esta lucha y que seguramente van a buscar otras formas de seguir defendiendo la vida de nuestro pueblo, la vida de nuestros abuelos, la vida de nuestros hijos también. Y es por eso que nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en este espacio y vamos a escuchar sus experiencias, sus palabras, porque sabemos que algo de lo que ustedes nos van a platicar nos va a fortalecer para seguir caminando hacia adelante. Y bueno, pues les agradecemos realmente que estén en este lugar y que podamos en este día compartir, en estos días compartir nuestras experiencias, nuestra también alegría, porque la lucha también se hace con alegría, porque así es como se camina. Entonces agradecemos a todas y todos ustedes que nos estén acompañando. Muchas gracias.